¿Qué significa eso? Un mejor Estado, un Estado más eficiente, un Estado realmente preocupado de los temas y que no deja todo a la fuerza del mercado. Por eso tenemos grandes diferencias con la derecha y con la Alianza por Chile. Ellos han repetido hasta el cansancio, y ha sido su frase permanente en los últimos años, que todo el problema es el Estado. Para nosotros, el Estado es la solución de lo que tenemos que construir en el futuro.